el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva la Raza, la Colectiva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, y seguimos entonces enredando las mañanas. El martes en el programa Otras Voces, Otras Propuestas conversamos sobre una irregularidad, una ilegalidad que estaban denunciando la Junta Vecinal del barrio Los Piletones, allí en Villa Soldati, porque el gobierno de la ciudad estaba entregando en forma irregular o en forma no tan legal títulos de propiedad cuando ellos estaban reclamando también participación en este tema. Pero sucedió que del martes a hoy hubo una tormenta muy grande en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en otras localidades. Y allí, en el barrio Los Piletones, tuvieron un inconveniente, producto también de una obra que está haciendo el gobierno de la ciudad en forma inconsulta, no debatida con los vecinos, y se ha inundado una de las manzanas. ¿Por qué? Porque allí están trabajando en el lago Soldati y eso lo que ocasionó es que la manzana 10, una de las manzanas del barrio, se inundara totalmente y dejara casas totalmente destruidas. Y bueno, otra vez estamos comunicados con Mónica Ruejas, que es la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones. Buenos días, Mónica. Luis Angió, acá Eugenia Otero y Fernando Tevele te saludan. Muy buenos días, la verdad muchas gracias por darnos esta oportunidad para transmitir lo que realmente está pasando en nuestro barrio. ¿Qué es el lago Soldati y qué están haciendo allí? El lago Soldati sería el pulmón de la zona sur. En realidad estaría trabajando como para evitar las inundaciones en todo lo que es Soldati. Ajá. Pero el lago se encuentra en muy malas condiciones. Esta denuncia nosotros la hemos llevado a cabo, si bien también es muy, muy, muy importante recalcar que la Junta Vecinal o las organizaciones sociales que vivimos dentro del barrio y también somos afectados con todo este tipo de problemática, lo hemos denunciado en el 2006, donde se ha declarado la emergencia sanitaria, en las condiciones que estaba, ¿no? Pero yo creo que a partir de este año fuimos muy afectados, y especialmente la Manzana 10, donde ya con estas son tres veces consecutivo que la gente pierde todas las cosas producto de una inundación, ¿no? Producto de la inundación. Y cuando se realiza toda esta denuncia, se destina en un presupuesto de 40 millones de pesos para poder trabajar y poner en funcionamiento el lago. Empezaron a entrar, bueno, las máquinas, a cortar las malezas, sin antes prever, ¿no? Y coordinar con los vecinos, con la Junta Vecinal, porque la verdad es que esto también ha traído más consecuencias todavía. Y estamos muy preocupados por todo este tema. Claro. Y concretamente, estas casas afectadas, estas familias afectadas, ¿han tenido alguna ayuda, algo de parte del gobierno de la ciudad? Hasta el momento no. Ayer estuvieron presentes la Defensoría del Pueblo, donde pidió la presencia de Desarrollo Social de la ciudad, que estuvimos caminando conjuntamente con ellos para verificar y ver, ¿no?, la realidad de esta familia. No solo se inundaron, ahora las viviendas, si bien son precarias, pero paredes de material, se están rajando, ¿viste?, todo lo que es la casa de la familia. Porque las máquinas que están trabajando hacen un movimiento muy muy grande, y la verdad que las casas son precarias y las familias tienen que ser reubicadas. La manzana 10 tiene que ser reubicada porque se ha previsto con las construcciones de las viviendas, que si bien recordamos son las viviendas que había dificultades con el tema de las Madres de Plaza de Mayo. Esas están en construcción. Ya nos falta mucho para poder terminarla. Yo creo que acá lo concreto es que el gobierno de la ciudad tiene que poner, el punto principal es la emergencia, la prioridad de la emergencia que nosotros tenemos. No como ellos están queriendo hacer, que entregando los títulos de propiedad ya está el barrio urbanizado. Yo creo que eso es una falsa, un falso discurso político, porque nosotros, para nosotros sería un título de precariedad, porque nosotros continuamos con el problema. Claro, claro. Estamos charlando con Mónica Ruejas, ella vive en Los Piletones, que para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, como explicó Luis en el comienzo de la charla, es una villa que queda en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, como buena parte, digamos, es un barrio, ¿no? Como buena parte de los espacios precarios que habita muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires y que están concentrados, salvo en el sector de Retiro, que es en la zona norte, están la mayoría concentrados en la zona sur de la ciudad. Y también muy cerca de lo que tantas veces te contamos del Indoamericano y de la urbanización de la Villa 20, de la toma de Lugano, es bastante cerca de allí para que te ubiques geográficamente. Mónica, cuando vos decís esto de los títulos de propiedad, digamos, me parece que hay que dejar claro que sí es una de las luchas que ustedes llevan adelante, la de poder acceder a la propiedad de esos lugares. Lo que está claro es que quieren vivir además en un lugar mejor, ¿no? En un lugar como vivimos quienes somos clase media y tenemos acceso a todos los servicios que brinda la ciudad, digamos. Claro, perfectamente. A ver, yo creo que nosotros cuando venimos peleando, porque es una lucha histórica del tema de la urbanización de las villas, es que nosotros queremos radicarnos, la urbanización, ¿qué es lo que significa la urbanización? Para eso se ha creado también la ley 148, tenemos la ordenanza 44873, donde esto implica de que ya sea el organismo, el ejecutivo, y en este caso Corporación del Sur, tiene que presentar posteriormente, antes de ejecutar, a la legislatura, para de ahí consensuar con todos y trabajar en forma conjunta. No es solamente ir y entregar un título, porque tampoco en el primer momento se entrega un título, se entrega un boleto compraventa, donde nosotros vamos a ir pagando. Siempre dijimos, nosotros no queremos nada que se nos regale, queremos pagar, pero queremos tener la luz y que no se nos corte más, y que tengamos incendio y que perdamos nuestras criaturas en el producto de incendio, de la precariedad que hay con las conexiones de la luz. Queremos tener el agua como corresponde, las cloacas como corresponde, o sea, todos los servicios básicos que tiene cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. Está clarísimo. ¿Alguna pregunta más, Luis? No, creo que, bueno, primero tratar de que este problema concreto a raíz de las inundaciones puedan tener una respuesta de parte del gobierno de la ciudad, y por último, lo que ustedes sigan reclamando, saben que aquí en los programas nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos van a tener la voz para poder denunciarlo, porque me parece, quizás me equivoque, no lo he visto en ningún medio de comunicación masivo lo que ha pasado allí, ¿no? Estuvieron por Belgrano, por algún otro barrio de Capital que también hubo inconvenientes, pero Soldati parece que no existe. Bueno, eso es triste, ¿no? Eso es triste, pero bueno, nosotros sabemos que hay otros medios, ¿no? Como ustedes, para nosotros, que es muy importante, la lucha y trabajar codo a codo y demostrar de que las organizaciones sociales, los barrios en este nivel, queremos vivir bien, queremos y trabajamos para poder vivir bien, y que esto salga a la luz. Eso es muy importante. Pero también a través de ustedes queremos que la presencia de todos los legisladores, estamos hablando de todos los legisladores en el sentido también de las distintas ideologías políticas, porque después, cuando hay graves incidentes, todo el mundo empieza a acusarse. Uh-huh. Y yo creo que en la legislatura es donde se aprueban los presupuestos y donde se debe trabajar en forma conjunta con los dirigentes sociales para controlar que hasta el mínimo centavo que está destinado para dichas obras sean invertidos como tal. Así que la verdad que agradecemos que nosotros podamos ser escuchados, es muy importante. Bien, nosotros desde aquí de Enredando las Mañanas agradecemos tu participación, ¿eh? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, era Mónica Ruejas, la presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Los Piletones de Villa Soldati, que vienen con un problema, como vos también comentaste en la entrevista, de varios lugares que son allí adyacentes y que el gobierno de la ciudad los viene cascoteando permanentemente, ¿no? Incluso ayer a la noche, mientras hacíamos el programa La Retaguardia, emisión 599, no sé si Euge estará preparando algún festejo para el 600, para el 600, aunque sea un autito, ¿no? Como sorpresa, te veré. Bueno, me gustó eso. Epa. Me gustó. Y además no puedo seguir. No, iba a decir que anoche charlábamos con gente de la Corriente Villera Independiente en la Villa 31 Bis de Barracas, y la misma situación, ¿no? Han sufrido la inundación. Esto no ha sucedido nada más que en Buenos Aires. De hecho, ha habido lluvias fuertes, tormentas y anegamientos en otras regiones del país, pero lo que se vivió aquí en Buenos Aires, y nosotros podemos contarles directamente hoy, en esta mañana de la red, es que otra vez los barrios más humildes o las villas, digamos, son los que han sufrido más las consecuencias. Víctor Hugo tenía razón, estaba bueno tener un gomón cerca. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. La semana pasada los familiares y amigos de Luciano Rúa realizaron un programa especial, por supuesto que lo continuaron haciendo, ayer también hicieron su programa, lo hicieron nuevamente aquí, y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y lo van a seguir haciendo aquí hasta dentro de poco tiempo, esperamos, ojalá que sea hasta dentro de poco tiempo. Y no es que los estemos echando, sino que sabemos que su proyecto pasa por alcanzar la expropiación del ex destacamento por el que pasó Luciano Nahuel Arruga, y allí hacer un espacio de memoria que contenga también un medio de comunicación comunitario alternativo y popular, de modo de poder

Bueno, por cierto que esas dos voces que escuchábamos de Norita, de Nora Cortiñas y de Mónica Alegre son dos almas de diamante, de esas muy valiosas que no solo se quedan en las luchas en las que las ha puesto, no la vida, sino algunos que andan en esta vida con nosotros y que se ponen del lado equivocado, ¿no? Pero los familiares y amigos de Luciano Arruga hoy están en una jornada especial, van de cimbronazo en cimbronazo, pero este cimbronazo de hoy es interesante, es esperado, porque aparentemente la legislatura provincial hoy va a tratar en La Plata lo que será la expropiación definitiva del ex destacamento por el que pasó Luciano Arruga. Podríamos calificar por un tiempo, podríamos titular a todas las noticias que pongamos, en las que demos cuenta de la situación de Luciano y de el alcanzar la verdad, como con un título que sea que no parezca un accidente, porque aún hay muchos que intentan que parezca un accidente, y me parece que esta expropiación de hoy también es un mensaje que va en el sentido contrario, en el sentido de decir efectivamente lo que pasó a Luciano es lo que siempre dijeron los familiares y algunos organismos de derechos humanos que los acompañaron y los medios comunitarios alternativos y populares que también estuvimos allí. Lo vamos a recibir a Matías Bregante. Matías es integrante de Familiares y Amigos, además de ser uno de los co-conductores de Desde Afuera, un programa que no podés perderte, un programa de radio que no podés perderte los miércoles a las 19 por radiozonalibre.blogspot.com. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. ¿Cómo es la cosa? Porque ayer yo los escuché y no dijeron nada sobre este tratamiento de la expropiación. Nos enteramos en el transcurso de la madrugada. No nos pudieron confirmar de que hoy finalmente se logró el consenso ahí entre los bloques para que se trate hoy en el Senado, que bueno, es donde quedó el proyecto el año pasado después de la media sanción de diputados. Así que nada, preparándonos ahora para ir para La Plata y bueno, a esperar que terminen de confirmar y ratificar lo que ya diputados me acompañó el año pasado, ¿no? Uh-huh. Se supone que esto será así, que se confirmará, que se tratará hoy, que se va a aprobar el proyecto. Sí, sí, según entiendo, una vez que se logra el consenso de lo que se va a tratar, lo que se arregló para tratar, se trata, así fue la otra vez y bueno, no vemos razón por la cual no tenga que tratarse en el día de hoy. Sí, en lo formal esto implica que el terreno que tiene un dueño, un privado, digamos, que le alquilaba a la municipalidad, reciba un pago por la expropiación y eso pase a ser de la APDH de La Matanza, que se lo cede a ustedes en comodato, ¿es así? Sí, en el proyecto está redactado de esa manera la expropiación, porque bueno, nosotros no teníamos en ese momento una personería jurídica como Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y bueno, para avanzar, y aparte, nada, con la hermandad que tenemos con la PH Matanza, no era algo que no hubo problema de coordinarlo, y que obviamente, ante la posibilidad de que diputados avanzara sobre esto, se resolvió de esta manera, ¿no? De que esté la expropiación a nombre de la PDH, y la PDH, bueno, lo sea a la familia de amigo Luciano Arruga. Uh-huh. ¿Quién presentó el proyecto en la legislatura? El proyecto lo presentó el año pasado el diputado Miguel Funes, de Frente para la Victoria, que es un proyecto que redactamos nosotros. Sí. Compañeros nuestros fueron redactando el proyecto de expropiación, y bueno, era un proyecto que en un principio íbamos a ir a golpear puerta a puerta comprometiendo a diputados y senadores para que, bueno, hagan eco con sus respectivos asesores y en las comisiones que corresponda y que traten de llevar el proyecto de expropiación. Y bueno, en el medio de eso logramos que bueno, se interese este diputado Funes rápidamente en el proyecto nuestro. Lo recibió, se modificó, en realidad se modificó, se agregó una hoja, que era una cuestión protocolar, que creyó que debía estar ahí, y bueno, nosotros le dimos el visto bueno y se avanzó, por suerte, respetando en su totalidad el proyecto que habían armado nuestros compañeros. Bueno, están yendo para La Plata, me imagino, para vivir de cerca este momento, que además, sí, en un momento tan especial como este, que todavía están ahí conmovidos por la noticia de la aparición de los restos de Luciano, me imagino que esto es otra victoria más, digamos. Sí, sí, sí, creo que es algo importantísimo, y aparte representa claramente la lucha popular que se logró durante todos estos años, no solo de la familia y los amigos, sino de, bueno, como decía vos, los medios alternativos y populares, las organizaciones barriales, derechos humanos, organizaciones sociales, y bueno, todo ese trabajo que se hizo desde el campo popular, de la calle, con bueno, la cultura y las actividades culturales como herramienta, desde lo comunicacional hasta lo artístico, y bueno, y el compromiso de un discurso que, bueno, es inclaudicable y claro por parte de Vanessa y de su familia, y bueno, en el marco de todo eso, creo que el espacio para la memoria va a representar eso, va a ser un logro de todos y de todas, y bueno, no solo familiares y amigos, sino que creo que todo lo que, como decimos nosotros, como nos enseñó Pablo Pimentel, los derechos humanos se defienden o se violan. Entonces, bueno, quienes defendemos los derechos humanos, de la manera en que sea, con cargos públicos o desde el compromiso luchador desde las calles, debemos estar contentos y celebrar que bueno, hoy en Indar 106 es el lugar de tortura y oscuridad para que fue para Luciano y para un montón de otros jóvenes que no todos pueden conocer esos casos, nada, se transforme en un lugar de memoria y un lugar de cambio y generador de herramientas para bueno, todos los jóvenes de Loma del Mirador y de todos lados, porque me imagino que será un lugar de referencia para gente de todo el país. Sí, seguramente lo será, y está bueno también esto de que la lucha que ustedes han emprendido tenga un espacio físico donde referenciarse, ¿no? Si bien no les ha impedido sostener la lucha el no tenerlo, está claro que así ha sido, y ustedes han encontrado la manera de apropiarse de otros espacios para que sean su sede ocasional. También es cierto que me parece que estar ahí arraigados en el barrio de Luciano, además, ni más ni menos, digo, en el medio de ese mismo barrio que generó ese lugar como un destacamento policial, haber ganado esa pulseada, con un costo alto, por cierto, pero haber ganado esa pulseada de que hoy sea un espacio de memoria, también es una victoria que no debemos perder de vista, ¿no? No, y claramente lo que decías, bueno, para este puñado de vecinos que bueno, tenía los contactos necesarios para que exista este destacamento de ahí, que hoy al día de la fecha siguen sin hacerse cargo de ni reconocer que obviamente no es culpa directa de ellos, pero indirectamente ellos permitieron y bueno, hicieron la vista a otro lado para no ver lo que todo realmente ahí pasaba, porque no solo nosotros que denunciamos a Luciano, podés encontrar en Loma del Mirador montones de vecinos que cuentan de toda una serie de irregularidades que pasaban en ese destacamento, el trato que tenían para con los ciudadanos, con la gente, era un antro de unos personajes nefastos que estaban ahí impunemente haciendo un montón de cosas, no solo las que atañen a la desaparición forzada de Luciano y un montón de cosas que están en el marco de la ilegalidad, y bueno, era algo sabido por todos los vecinos. Entonces, bueno, creo que hoy que existe ese espacio de la memoria también reivindica a todos esos vecinos que tuvieron que sufrir un montón de cuestiones nefastas con este destacamento, y para aquellos que todavía hoy no quieren ver lo que, bueno, para nosotros está a las claras, está más que probado, y para un montón de un sector, para un sector muy grande de la sociedad está probado y claro, bueno, estos vecinos creo que de a poco tendrán que entenderlo y tendrán que ver ahí otro funcionamiento que me parece que va a ser mucho más sano y nutritivo que tener una comisaría. Bien, un abrazo Matías y felicitaciones por este nuevo paso. Otro para ustedes, Fer, y gracias por la comunicación. Hemos charlado con Matías Bregante, integrante de familiares y amigos de Luciano Arrúa, que han o que están a punto de conseguir otra victoria en la lucha, que es que el ex destacamento ubicado en Indart 106 en Loma del Mirador, en el conurbano bonaerense, en el partido de La Matanza, pase a ser, a partir de hoy, un espacio de memoria. En realidad ya lo es, ya es un espacio de memoria, porque ellos se han encargado desde hace más de un año, primero de hacer sus programas de radio de todos los sábados en la puerta de ese destacamento con un toldo en el verano. Después, en por lo menos 2 años se hizo allí, no, 2 o 3 años, me parece que 3 años se hizo allí la jornada que año a año, la jornada cultural que recuerda no solo lo que sucedió con Luciano, sino que repasa otros casos en todo el país de chicos y chicas víctimas de violencia institucional y de gatillo fácil. Y en el último año, sí, la toma que se realizó y que duró poco más de 2 meses, donde quienes participamos allí, la red de medios participó de un programa, recuerdo, un sábado con la gente de La Garganta Poderosa y el colectivo de trabajadores de prensa. Luis seguramente recordará aquella jornada y la tensión que allí se vivía con un grupo de vecinos que viven en frente y que intentaron hacer todo lo que pudieron para que ese programa de radio no se llevara adelante, porque había muchos chicos que habían venido con la gente de La Garganta Poderosa, niños todos oscuritos, como se podrán imaginar, que asustaban a la gente del lugar, cantando, gritando, bailando en la calle e intentando hacer un torneo de fútbol allí en la calle. Todas herramientas hiper peligrosas de las que hay que cuidarse. Así que va a ser importante en ese lugar, que sigue siendo eso también que generó de alguna manera el secuestro y desaparición de Luciano Arrúa. Yo entiendo que quizás no todos los vecinos que pedían el ex destacamento pensaban que allí se iba a secuestrar y a desaparecer gente. Pero algunos por ahí sí, ¿eh? Tampoco nos engañemos ni seamos políticamente correctos. Seguramente algunos de los que pidieron que ese destacamento se pusiera allí lo hicieron sabiendo lo que la policía era capaz de hacer en ese lugar y estando a favor de lo que la policía fue capaz de hacer en ese lugar. Tener un enclave de los familiares y amigos de Luciano Arrúa allí, sin dudas que es una gran victoria. Nos vamos a un momento musical. La verdad, mientras estaba sosteniendo la charla con Matías, traté de elegir un tema. Y voy a poner pista 5. No lo haría en cualquier caso, porque uno no sabe qué le puede salir cuando no tiene identificado en la computadora el nombre del tema. Pero no sé qué opinan ustedes. Tratándose de una carpeta que dice Rubén Rada, me parece que uno puede hacer un pista 5 sin saber lo que va a salir y seguramente va a salir algo bueno. Es la historia. Enredando las Mañanas. De editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Che, no dije, lo digo ahora, que para quienes nos están escuchando, y por razones obvias vamos a tener que hacer esto, quienes nos están escuchando en la ciudad de Buenos Aires, tenemos entradas para regalar para ir al teatro, tanto a ver juegos a la hora de la siesta como para ir a ver Te Voy a Matar Mamá, una el sábado y otra el domingo. ¿Tienen miedo de lo que es? ¿Quieren que les lea la sinopsis? Son dos obras reconocidas, de las que le regalamos un par de entradas para cada una. A quienes escriban a el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí está recibiéndolos amablemente Javier Astrada, integrante de La Quinta Pata, que a ver, ¿hacemos una pregunta o no? Que adivinen quién es el próximo entrevistado. Que adivinen quién es el próximo entrevistado. El que sepa con quién vamos a hablar ahora. No, pero hagamos algo para regalarla. Bueno, en todo caso, nada, nos dicen que quieren ir al teatro y con eso por hoy alcanza, no los vamos a hacer trabajar. En todo caso, tómense el trabajo de escuchar esta charla con nuestro próximo entrevistado, como dice Luis, ni más ni menos que el doctor Alfredo Grande, que está aquí con nosotros una vez más en Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? Upa, ¿está o no está Alfredo? ¿Qué pasa, Euge? Lo llamamos de vuelta y lo solucionamos. Vamos a charlar con Alfredo Grande sobre sexualidad represora. Interesante el planteo que hace Alfredo. Da miedo también, pero bueno, está bueno abordar estos temas para poder, digamos, tener la mirada siempre provocadora, además de Alfredo Grande. Ahora sí, ¿estás, Alfredo? ¿Cómo te va? A ver, ¿Me escuchás? Ahora sí, lo escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Estuviste siempre en realidad? Muy bien. ¿Siempre estuviste o recién llegaste? No, yo estoy siempre. Ah, vos estás siempre. Bueno, la propuesta de hoy es charlar sobre sexualidad represora, que es justamente una un concepto de esos que a vos te gusta, digamos, impulsar, pero además después, apoyarlo con contenidos. Y de esos contenidos queremos hablar. ¿De qué hablas cuando hablas de sexualidad represora? Bueno, en realidad sexualidad represora es un concepto que prácticamente lo empecé a usar en el año 96, hace ya bastante, y hay un libro del cual soy autor y compilador que se llama así, Sexualidad Represora, y en realidad la sexualidad represora, el ejemplo paradigmático es la pornografía y la prostitución. Lo que pasa es que está alimentada esta sexualidad represora, que es una sexualidad por mandato, una sexualidad industrializada, también una forma de sexualidad represora, por supuesto, es la violación, la pedofilia. Digamos, sexualidad represora es un concepto que abarca mucho y aprieta mucho, y así debe ser. Pero el tema es que está fogoneada por la sexualidad reprimida, que sigue funcionando, ¿no? Yo ayer veía, mientras intentaba cenar, una nota así muy escandalizada porque unas chicas las habían vestido supuestamente de colegiala en una estación de servicio, ¿no? Y había un energúmeno de la Cámara de Expendedores de Nafta, así indignado, ¿no?, con esa pacatería de la moralina reaccionaria, y no tenía nada que ver con las condiciones laborales, ¿no?, toda esa mentira, porque en realidad si esas chicas las hubieran vestido de mameluco y no hubieran querido tener mameluco, nadie hubiera hablado de los derechos laborales de las chicas. Vos viste que a veces aparecen cuatro personas disfrazadas de empanada en las esquinas bailando, ¿no? Sí. Y nadie se le ocurre decir que esas personas no tienen ningún interés en vestirse de empanadas, ¿no? Pero vos decís que, a ver, para entenderte, vos decís que no tiene que ver con las condiciones de trabajo de esas chicas, que las hagan vestir de manera provocativa para que los hombres pajeros vayan a El apelativo que hiciste, no, digo, porque corre por cuenta de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo sé que mis compañeros me van a apoyar además. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que en esta sociedad hipócrita que Freud denunció en 1900 como la moral sexual cultural, realmente el tema del erotismo está asociado directamente con el tema de la pornografía, y eso es un triunfo de la sexualidad represora. Por supuesto que una mujer que te venda nafta a un varón en forma sexy atractiva es mucho mejor para el varón, pero también podrían poner hombres. Yo veo carteles donde están los stripper masculinos ofreciendo sus servicios. O sea que toda esta pacatería en realidad no tiene que ver con un tema de digamos, de defender los derechos de las mujeres consideradas como objeto, porque además habría que preguntarles a ellas, ¿no?, sino realmente con algo que viene y creo que cada vez va a ser peor, que es esta nueva revolución conservadora en tema de la sexualidad. Es lo mismo por los cuales cerraron boliches gay, ¿no? Pero pará, Alfredo, una cosa. ¿No crees que esta lógica encierra otras lógicas que son perversas y no... Por ejemplo, que una chica que no tiene un buen culo y unas buenas tetas no consigue ese lugar en la estación de servicio, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No, tiene... O sea, absolutamente nada, porque entonces el tema es que la cultura represora siempre analiza las consecuencias y se escandaliza. A una piba de 15 años que se quiera operar las mamas, ¿qué le decís? O sea, el tema es pensar por qué se llega a esa escala de valores para después reprimirla. Acordate de un aforismo que es: la derecha propicia aquello que castiga. Entonces, propicia esto que vos señalás, propicia, si vos querés, un hedonismo o una especie de erotización de la vida cotidiana, y después la castiga. Entonces hay que preguntar por qué pasa eso, no sancionarlo una vez que sucede. Porque esa es la actitud represora. Y la gente que cree que con el Código Penal se soluciona el tema de la inseguridad. ¿Por qué pasa eso? Vayamos a ese punto al que nos pasa creció. Porque la cultura, excepto la Red Nacional y algunas otras expresiones, está dominada por industrias. Y las es mucho más grave que la nafta, después de que se nacionalizó, se nacionalizó YPF, aumentó 3 veces. O sea que la nafta está costando el 150% de lo que costaba antes. Eso es mucho más grave, que las chicas tengan pollera corta. digamos, si esta ola neoconservadora y reaccionaria, disfrazada siempre de los más sagrados principios, no se para, vamos a terminar como en el Islam, ¿viste? Las mujeres disfrazadas, porque lo que está subyacente es una cuestión bíblica, que el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer en su expresión más plena, es incitador del pecado. Vos lo dijiste, un tipo va a cargar nafta y porque ve una chica linda, atractiva, en pollera corta, inmediatamente se transforma en un pajero. Y eso es cultura represora, eso es reprimir la sexualidad. Ahora, ¿qué pasa? Vos reprimís la sexualidad y lo único que lográs es fomentar la sexualidad represora. La trata hoy es una industria, y cuando algo es una industria ya deja de ser cuestión del deseo individual del que demanda, ponele, prostitución, o el que demanda pornografía. Las industrias, sea de la Coca-Cola, del sexo, de la droga o de lo que fuera, se tienen que retroalimentar para mantener su lucro. Entonces aparece todo el aparato publicitario. Si una chica es echada porque no se quiere poner una pollera corta, ese es otro tema. Ahí aparece un derecho laboral confiscado y no tiene que ir al INADI, tiene que ir al Ministerio de Trabajo. Ahora. Pero sin duda que es así. Es que no es lo que yo escuché ayer. No, pero lo que yo escuché ayer es un escándalo. Pero sin duda es que ellos no eligen, Alfredo, vestirse de ellas, no eligen vestirse. Pero tampoco eligen vestirse con el uniforme de coto. Tampoco eligen, yo no he visto ningún escándalo porque una chica, mira, en un supermercado decía, estamos para servirle, una cosa así, todos los empleados tenían, creo que eran Bea, una leyenda atrás, en la espalda, no en la cola, pero en la espalda, estamos para servirle. Y nadie hizo un escándalo, por eso que era una apología del servilismo, hasta de la esclavitud. Vos sabés, Alfredo, que, bueno, diciendo con vos por ahí en algunas cosas, una de ellas es que creo que una chica vestida de ecologiera en una estación de servicio es sexualidad represora, y otra que también creo que el señor vestido de empanada es explotación capitalista. Ahora, claro, pero nadie vos decías, recién, pero para mí también es parte de la perversidad del capitalismo. Sí, pero nadie se escandaliza, esa es la pregunta. ¿Por qué no te escandalizás con los tipos que viven de empanada o nosotros disfrazados? Yo me escandalizo cuando veo un tipo vestido de empanada y digo, pobre tipo, ¿por qué tiene esta vida adentro? Pero vos porque sos sensible, pero no he visto ni un solo programa donde la gente se escandaliza por la gente disfrazada de empanada. Decías recién, Alfredo, para argumentar el tema de las chicas vestidas de colegialas, que les preguntemos a ellas. Y a mí ahí me parece algo, ahí como que me hace bastante ruido lo que afirmás, porque vos le preguntás a muchas personas que están en situación de sometimiento, por el tema que sea, digo, no estoy hablando de la colegiala ahora mismo, y te van a decir, yo estoy bien así. Y, bueno, y esto claro, lo sabés vos, porque esto es la violencia simbólica. Digo. Pero ese es el tema. Entonces uno se coloca en el lugar del redentor o trata de ver cuáles son las condiciones culturales y políticas que hacen que el esclavo prefiera sus cadenas y no su libertad. Sí. Es una cuestión que totalmente. Es siglo. Sí, pero sí. El problema para mí es que vos, no digo vos Eugenia ni vos Fernando, digo la gente, eso se le ocurre preguntarlo porque apareció la pollera corta. Con la pollera larga igual se lo podés preguntar. Mirá, mi amor, vos querés atender, ¿cómo se llama?, en una estación de servicio, aunque te pongan pollera larga, y te va a decir que seguramente no. Está ahí por una estrategia de supervivencia. El trabajo en la economía capitalista, en las democracias occidentales, es siempre trabajo explotado, y el trabajo explotado es una estrategia de supervivencia. Yo no sé si a los que están, al 80% de los trabajadores, incluso los que están en blanco, legalizado, ¿les gusta hacer lo que hacen? Probablemente no. Descubrir ahora que el trabajo en el marco del capitalismo es siempre trabajo explotado, es siempre trabajo alienado, o sea, como vos bien dijiste, es sometimiento, es perfecto, me parece bien, pero no lo traigamos solamente cuando aparece una chica con pollera corta, porque la pollera corta, la minifalda, la inventaron, no sé si en Francia, en la década del 60. O sea, además, si lo hacemos, yo te aseguro, no sé si va a tener tiempo para verlo, que si esto sigue así, realmente vamos a terminar con la burka, el chador y la mutilación genital. Es decir, acá hay algo mucho más perverso. A mí me llama la atención que las feministas no se den cuenta, ¿no? Que se está estigmatizando el cuerpo de la mujer. Vos fijate que ayer, en medio de la locura, era la pollera corta. Y el pantalón de licra tampoco. y entonces en las playas no va a haber corales. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si una de las marcas de la liberación femenina fue que la mujer disponga de la exhibición de su cuerpo si se le canta. Claro, si pero una cosa es disponer de la exhibición de tu cuerpo vos misma, y otra cosa es que tu patrón pero te es que pida no es que te viste. En esta cultura, Eugenia, en la cultura capitalista, el vos misma, la libertad individual no existe, con pollera corta, con pollera larga. Es decir, si la libertad absoluta no existe, pero existen diferentes lados de libertad. Que le van a poner eso. ¿O vos no viste a la gente disfrazada de Pluto, de Mickey y de Donald? ¿Alguien les preguntó si quieren ponerse el maldito disfraz de Donald? No. Ahora, si se llega a poner, por ejemplo, nuevamente, pollera corta, y todo el mundo se escandaliza. En el marco de la cultura represora, la sexualidad sigue siendo un escándalo. Y eso es grave, porque entonces lo único que hace es alimentar las usinas de la sexualidad represora, que es lo que yo dije antes. Entonces, mientras se escandalizan, están fomentando aquello que supuestamente temen. No es casual que el Papa, el jefe de la institución que más reprimió la sexualidad en la historia de la humanidad, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que quemaba a las mujeres como brujas, porque eran mujeres sexualizadas, hasta que llegó Freud, por suerte, pero esa misma institución se opone a la trata. ¿Quién es más que la Iglesia Católica ha fomentado la trata y la prostitución? De esa famosa frase de la prostitución es un mal necesario. Decían que eran como las cloacas de las ciudades que se llevaban la inmundicia. Para mantener la limpieza de los palacios. ¿Y cuál era la inmundicia? ¿Y cuál era la inmundicia? La inmundicia era la sexualidad, es el deseo. Entonces yo creo que realmente nos confundimos cuando creemos, ¿no?, que estamos salvaguardando la maldita moral y la maldita buena costumbre de chicas que trabajan en lo que pueden. Y que realmente te digo, a mí me parece válido preguntarles a ellas, yo no veo nada de malo en eso. Parto de la base que están helenadas, que son estúpidas, que son frívolas, pero vos fíjate que no solamente a un Tinelli no se lo ha prohibido jamás, ni se podría en el marco de esta cultura hipócrita y miserable, sino que además se lo premia, y se lo premia con derecho, porque Tinelli es una personalidad destacada de la cultura represora. Entonces, ahora, enfrentar a la cultura represora, y esto lo tengo escrito, lo cual no tiene ningún mérito, ¿no? Pero bueno, enfrentar a la cultura represora con los baluartes de la cultura reprimida, pero por favor, es el suicidio, y es lo que pasa ahora. Vos fijate que Argentina es un país abolicionista, ¿no? Argentina es un país abolicionista en materia de prostitución, ¿eh? Eso estamos de acuerdo. Sí. Y bueno, y la trata es una industria floreciente. Entonces, ¿cómo coincide una cosa? O sea, vos, por un lado abolís, y por otro lado no podés parar un crecimiento industrial, que es el tema de la trata. Pero la trata es una industria. Pero no tenemos un Estado que tiene un montón de acciones en contra. ¿Cómo? No tenemos un Estado que está haciendo un montón de acciones para poder pensar. No, el Estado está haciendo un montón de acciones para fomentar la trata. Ah, claro, claro, claro, por eso. Bueno, pero dice que es abolicionista. Esa es la trampa. O sea, es un país abolicionista que fomenta la trata. Bueno, esas son las paradojas de la cultura represora. Entonces, realmente escandalizar, porque yo dije, a mí lo que me molesta no es, realmente te digo, si yo voy a una estación de servicio donde hay dos chicas monas con minifalda, por supuesto que entraré en la categoría que Fernando lo planteó. Pero también me sorprendió una vez que fui a una estación de servicio y un muchacho, no demasiado joven, me dijo, ¿qué tal papá? ¿Qué te serví? Papá, dije, pero no soy tu papá, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay modas y modas. Yo lo que digo es que el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Y a nivel de la sexualidad, la hipocresía implica también que no va a haber ley de aborto. Eso también es sexualidad represora. Porque sigue siendo el embarazo un castigo para las mujeres más débiles de la sociedad, que no saben, no pueden, ni quieren usar, ni anticonceptivos y demás. Y no relacionar una cosa con la otra, no relacionar que la misma moralidad miserable e hipócrita que impide que una chica o todo el mundo se escandalice porque use pollera corta, esa misma gente es la que impide que haya ley del aborto. Entonces, no relacionar esas cosas me parece muy peligroso. Ahora, si un cliente, porque la chica tiene pollera corta, se autoriza a manosearla, a violarla o a maltratarla, eso es otra cosa. No mezclemos todo, porque si no vamos a confundir cómo hace la moral represora y como varios papas hicieron cuando pintaron los cuadros que mostraban los genitales, confundimos erotismo con pornografía o confundimos agresión con crueldad. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores represores, por supuesto, ¿no? Bueno, íbamos a charlar 10 minutos con vos. La polémica hizo que siguiéramos más tiempo y Luis quiere también aquí hacerte una pregunta. Te digo, hace bastante tiempo que no me pasa esto de que miro la computadora y se me abrieron 20 chats de diferentes personas opinando en algún sentido o en otro. En general, en un sentido conservador, según tu mirada, porque la pero mayor... Pero yo digo peyorativamente, yo creo que igual... soy conservador. Alguien me dijo, ¿y si tu hija hiciera eso? Sí, lo mismo le pasó a la mamá de Luana cuando le dijeron, y bueno, si mi hijo quisiera que es nena, sería un despole. Es decir, es muy difícil. Además, las pautas conservadoras seguramente las tengo yo también. Lo que digo que para mí es la marca de los reaccionarios es esa cosa de escándalo, ¿no? Como este que apareció de la cámara y Chupacirio seguramente para mostrar que era un gran padre de familia y demás. Además, para que en serio, porque Luis tiene una pregunta para hacerte. No era una pregunta, solamente era decir otro hecho que también tiene que ver con la plata, con los negocios y mucho negocio, mucha plata, que es las chicas que van a sponsorear en las carreras de auto. Y están con un paragüita, claro, pero bueno, ¿por qué? Pero sí que mucha gente se escandaliza. Nosotros nos escandalizamos, pero digo... Todo el mundo contento que Pechito López es campeonato. Yo no vi ningún zócalo de la TV pública diciendo... ¿Qué vas a prohibir? La licra, eso se llaman los homogatos. En todo caso, me parece que lo que hay que... Lo que hay que hacer, me parece, lo que hay que tender es a la no generalización, y en tanto no generalizar, separar a aquellos que en serio tienen estas posiciones porque son represores de la sexualidad y quienes pueden tener esta otra mirada que coincide en ese punto con los represores, pero que tiene que ver en realidad con una mirada más incluso tendiente a la liberación. Pero es que estamos, ¿no?, de acuerdo. Lo que pasa es que eso es válido. Voy a la chica en mameluco, como ayer se decía, que usa mameluco. Mirá qué elegante mameluco, viste, bárbaro, qué copado. O pollera corta, yo en eso estoy de acuerdo. Pero ¿por qué te acordás cuando la chica se corta la pollera? Cuando la chica muestra las piernas. ¿Por qué en ese momento? Pero esto, escuchame, en la década del 60, cuando apareció la minifalda, apareció la bikini. Yo me acuerdo del escándalo por la bikini. Por favor, y hoy la bikini ya es una antigüedad. Entonces, realmente, en ese sentido, yo creo que se le acercó igual, a la derecha. No, perdóname, pero las chicas no estaban vestidas de minifalda nada más. Las chicas estaban vestidas de colegialas. Y hay, me parece que ahí es como una cosa muy sutil. Yo estoy de acuerdo con vos en el tema, del escándalo. Desde que Nabokov escribió Lolita, que es un libro que por suerte nadie prohibió, queda claro que la sexualidad del adulto resulta excitante. En griega, el efebo era un adolescente homosexual que era la pareja de los filósofos. Obviamente no descubrimos nada diciendo que la sexualidad del adolescente o del niño es excitante para el adulto. Pero por favor, mantengamos la diferencia entre una fantasía y una realidad. No es lo mismo salir a violar colegialas que cargar nafta en una estación de servicio. Por supuesto. El día que sea lo mismo, estamos en un estado represor y no le vamos nada que envidiar a los talibanes. Última pregunta, si mañana a las chicas, en lugar de hacerlas vestir de colegiala, las hacen atender desnudas, ¿vos vas igual? ¿Pero qué es esa pregunta? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos pensar? ¿Por qué no podríamos pensar? Pero no es lo mismo vestirse, pero para vos es lo mismo vestirse que estar desnudo. No, digo, no sé. Podríamos pensar que en pos de vender más, algún dueño de algún lugar pueda decir que las chicas vayan desnudas. Esperá, porque lo que va a suceder allí va a ser seguramente que la policía irá a intervenir. Para violarlas en las comisarías, lógico. Bueno, están haciendo ahora. Y ahí habría que ver, digamos, cuál es la posición de cada uno. Digo, ustedes que son periodistas, yo te voy a hacer una pregunta. Ponele. ¿Ha sido la misma reacción de indignación con las chicas que están vestidas de colegialas, como bien dice Eugenia, en una estación de servicio, que con las mujeres que están siendo drogadas en Ezeiza, en la cárcel de Ezeiza? ¿Hubo la misma reacción colectiva y de indignación? No, la realidad es que no. La realidad es que ni siquiera, como he leído la excelente nota que hacen a Luciano Arruga y demás, NN apareció, o ha habido un escándalo social por el NN. No, de hecho, no pasa nada, no les importa nada. Lo único que les importa es que la sexualidad quede enterrada y encerrada en los dormitorios de los matrimonios sacramentales. es lo único que les importa a estos que se escandalizan. Y esto lo que ha llevado, Freud escribió un trabajo en 1908 sobre la doble moral sexual cultural, y esto lo que lleva y termina llevando a la trata, a la prostitución, a la violación, a la violencia de género y a todas las pestes que queremos combatir. Eso es lo único que digo. ¿Eugé? Ah, no. Pensé que querías decir algo. Bueno, nos despedimos, Alfredo. Ha sido polémica. Esperaba, bueno, ahora voy a cargar nafta, así que voy a ver si encuentro la estación. No te voy a decir nada, mira, callate lengua, no quiero hablar. No, va. Voy a una ESO luterana, viste, que están todos vestidos con... ¿Cómo no tenías un auto a gas, Alfredo? ¿Eh? ¿No tenías un auto a gas? No. Mi auto es nafta nacional y popular, por eso gasto una fortuna en cargar el tanque de nafta. Un abrazo, Alfredo. Abrazo. Chau, chau. Bueno, polémica intervención de Alfredo Grande. Está... Ahora, lo buenísimo es que esto no era un tema para nosotros hasta que lo trajo él. O sea, claro, tuvimos un montón de tiempo discutiendo sobre las chicas vestidas de colegialas, sí, que para nosotros, por supuesto, es mucho menos importante que otros temas que él traía, uh-huh, pero que me parece que vale una reflexión. No, pero... Para mí vale una reflexión, pero una reflexión y punto, no un escándalo. Sí. Pero bueno, lo trajo él y estuvimos hablando media hora de las chicas vestidas de colegialas. Claro. No, por ahí está bueno... en pos de clarificar cuál es nuestra posición, nosotros no nos por ahí no nos escandalizamos con la situación, nos parece choto que a las pibas las obligan a laburar de esa manera, simplemente estamos seguros de que no eligen vestirse de esa manera, sino que están obligadas por las circunstancias. De hecho, si dijeran me quiero vestir de otra manera, les dirían que no pueden trabajar en ese lugar, y eso es lo que en todo caso nos incomoda, nos perturba, nos hace plantear el tema de una manera especial. Obviamente hay gente que lo plantea desde la moral, ¿no? Pero no es el caso. A ver, el tema este de la mujer y cómo está así estereotipada en estos casos, es en una estación de servicio, pero vos no, uh-huh, vas a ninguna exposición donde hay stand, uh-huh, y no hay ninguna chica gordita, rellenita y con la pollera, uh-huh, hasta abajo la rodilla. Sí, exacto. Y es parte de la misma lógica. Es parte de la misma lógica. Claro. Lo que pasa es que ahora no es una estación de servicio, que, uh-huh, se entiende que las mujeres, bueno, también hay, sí, mujeres después los medios, pero van... obviamente. Nada más, pero ¿qué cambia la cosa? Lo que decía con las carreras de auto, por ejemplo, también. Totalmente, Luis, es parte de la misma lógica. Uh-huh. Y a mí me parece mal todas las situaciones en las que las mujeres sean puestas en situación de objeto para el deseo, sí, de... Sí, obvio, claro que nos parece mal. Donde, salvo que se pongan ellas mismas, por supuesto, ¿no? Donde además, por cada 100.000 mujeres que se ponen en ese lugar, se pone a un hombre, digamos, ¿no? Pero además hay un hilo muy fino. Pero bueno, este argumento de traer... El ejemplo contrario es de libro, o sea, yo lo veo todo el tiempo en los talleres. Cuando hacemos talleres y estamos reflexionando sobre cuestiones de género, siempre las personas, para argumentar en contra de lo que estamos diciendo, de la desigualdad de género, dicen, pero también hay mujeres que golpean a hombres, pero también hay hombres que son strippers, pero también hay hombres que ejercen la prostitución, pero bueno, listo, es... Argumentar por el 1% de los casos es uh-huh, siempre pasa. Para que no quede dudas de que somos libertarios desde lo sexual, esta canción de Soda Stereo tenía un hermoso video grabado en el Planetario, donde muchas parejas se besaban. Y además es una linda canción de Sueño Estéreo. Quiero un zoom anatómico. Quiero el fin del secreto. Entre tus labios. Y no.

precavidos que lo que hace falta. Claro. Nos vamos a quedar con ganas de seguir escuchando a Horacio Micucci. Realmente ha sido muy interesante la entrevista. La vamos a subir a la página de La Retaguardia para poder leerla enterita, porque es una voz que nos ayuda a entender por qué hay tantas organizaciones que se que han alzado su voz contra la ley de hidrocarburos, sobre el proyecto de ley de hidrocarburos que se está llevando adelante ahí en el Congreso Nacional, que se va a tratar en el Congreso Nacional. Claramente su primera respuesta fue que es peor que la ley que nos rige, que la firmó Onganía. Y bueno, eso quizás sirva a sobre, en realidad, para que entendamos un poco mejor cómo es la cosa. Te invitamos al cine. Te invitamos al cine, a que vayas al cine para terminar. La verdad es que, sinceramente, cuando aparecen proyectos que nos representan de alguna manera, y este lo es, nosotros... Para que nunca más... Siempre decimos que hay que apoyar que cosas como... La violencia... Nunca digas nunca, que se estrena hoy en El Común. ...conmueva y degrade a la sociedad argentina. La función de los gobiernos democráticos, de los gobiernos constitucionales post-dictadura, era garantizar el nunca más. El nunca más, ese, poner en riesgo el sistema... Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. En el marco de la octava muestra de DOCA, Ojos que no ven, se va a ver este jueves 30 a las 17 en el Cine Gomón, que se llenará una vez más de villeros. Nunca digas nunca, el documental que un grupo de militantes y de cineastas que se reunieron a modo de colectivo y de manera anónima han llevado adelante este documental que trata algunos casos emblemáticos que tienen que ver con las muertes por violencia institucional, como por ejemplo el caso de Luciana Rúa, el de Jonathan Quiquiles Cano, entre otros. Es interesante la propuesta, por lo que nosotros obviamente no lo hemos visto todavía, pero por lo que se ve en el tráiler y sabiendo el conocimiento de causa que tienen las personas que hicieron este documental, seguramente está bueno verlo. Y es un buen momento para acercarse a este material de Nunca Digas Nunca. A las 17, como parte de la muestra de DOCA, en el Cine Gomón, Rivadavia 1635, en la ciudad de Buenos Aires, a 8 pesos la entrada, podés ver este Nunca Digas Nunca colectivo. Y pasa el tiempo y te seguís preguntando lo mismo y... No sé, las veces que me pregunté cada mañana por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te dicen por qué? Pero si nosotros decimos que no está en el telado del aparato, ¿por qué pudimos pensar que no lo podían hacer? ¿Pudimos pensar que no lo podían hacer? Nos vamos yendo, ¿les parece? Nos ¿sí? vamos. Nos quedaron muchas cosas afuera, ¿no? Muchísimas cosas afuera. ¿Las decimos o las dejamos para mañana, para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves? Lo más importante que quedó afuera es la desaparición de... Franco Godoy, un chico de Florencia Varela que había ido a visitar a su tía en Rosario y, bueno, hace 20 días que lo están buscando y... Da toda la impresión de que es un modus operandi como el de Luciano Arruga, ¿no? Franco Ezequiel Casco Godoy, seguramente estaremos haciendo alguna nota en el Enredando en estos días para acompañar a la familia en esta búsqueda de verdad. Bueno, hoy se hace una marcha. Hoy es la marcha. Hoy se hace una marcha a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Dónde? Así en Rosario. En Rosario. Bien. Nos estamos yendo, seguramente nos estás por dejar de escuchar en este Enredando las Mañanas en montones de radios de todo el país. a las que montones vamos. Como Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Megafónica de Villa María en Córdoba también, Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí en Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Buenos Aires, La Trinchera de Campana de Buenos Aires también y Radio La Bulla de San Luis. Bueno, no estamos más, ya nos fuimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.